Qué bien que ha podido llegar hasta aquí para compartir conmigo. Es un placer. Yo sé que el tiempo es bien valioso y solamente quiero coger 2 o 3 minutos para compartir contigo una idea interesante, una oportunidad extraordinaria y algo que puede cambiar tu perspectiva acerca de tu futuro para siempre. Primeramente, mi nombre es Johnny del Valle y me dedico a ayudar a las personas a desarrollar su inspiración para que puedan crear un compromiso con sus ideas, romper las limitaciones que hay en su vida, llevar su vida a otro nivel y vivir la vida ideal que tanto desea. Más de todo, la vida ideal que fuiste diseñado o diseñada para vivir. Y por eso me encuentro aquí. Pues siempre he buscado ayudar a las personas a poder conseguir la más alta potencial. Y queremos no solamente vivir más, con más libertad y más finanzas, pero queremos vivir una diferente calidad de vida. Y para esto hace falta desarrollarse. Y tengo una oportunidad que he arreglado bastante especial para ti. Pero primero, déjame dejarte saber exactamente de qué esto se trata para que tú puedas tomar otra decisión en el día de hoy. La primera decisión que tú tomaste es escuchar esto. Y te lo agradezco. Porque todo lo que yo hago es de verdad buscar la oportunidad de llamar la atención y hablar con personas que están ya preparados para decir, yo quiero saber más. Quiero saber cómo yo puedo vivir los sueños que llevo por dentro. Y eso es lo que te quiero ofrecer en el día de hoy. Cuando empecé a estudiar esto, noté que muchas personas, como nosotros, empezaron a buscar la información. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Será posible yo crear un ingreso y un negocio? Y estas preguntas son difíciles, especialmente si nunca hemos tenido un negocio por nosotros mismos o no tenemos conocimiento, no conocemos a nadie. Pero aquí es que viene esta oportunidad. Tal vez ya tú conoces el sistema financiero que dicen los expertos que va a ser la salvación de nuestra economía y que ya ha ayudado a cientos de miles de personas a conseguir eso, su libertad financiera, ayudar a pagar todas sus deudas, tener un diferente estilo de vida y poder desarrollar un negocio. Se trata acerca de las redes de mercadeo. Es un sistema que ha sido desarrollado por muchos años y ahora mismo está influenciando todos los cambios de negocio que están sucediendo. Y te voy a decir aún más, estamos viviendo en los tiempos más dinámicos. En más de 50 años no se ha visto momentos dinámicos financieramente como esto. Entonces estamos de verdad con las oportunidades delante de nosotros. Hay una compañía que ha desarrollado esto de redes de mercadeo en una capacidad bastante interesante. Y quiero que tú tengas la oportunidad de tener toda esta información por ti mismo para que tú puedas tomar otra decisión. Si tú estás escuchando en el día de hoy, pues te invito a que te registres en esta página. Yo he arreglado para que tú puedas tener entrada a un taller de capacitación totalmente gratis para que tú conozcas más de esta información y puedas tomar una decisión acerca de tu futuro y entrar en las redes de mercadeo. Aquí tú vas a escuchar testimonios que te van a inspirar acerca de personas que desarrollaron de la nada y que pudieron hacer esto por ellos mismos. Pero más de todo, te quiero conectar a un grupo de personas que va a ser tu apoyo y aquí no se termina. Yo quiero comprometerme contigo. Cuando tú llenes esta solicitud, tú vas a recibir un correo electrónico con tus entradas que puedas presentar allí cuando tú entres a registrarte, pero también información de cómo nos vamos a conectar. Yo quiero ofrecerte por 3 meses, totalmente gratis, mis servicios como mentor y en áreas de capacitación para que esto pueda ser una realidad para ti. Porque yo sé que lo que impide a muchas personas llegar a sus metas es la falta de apoyo. Yo quiero ayudarte a ti y yo te digo que en 3 meses tú vas a ver una gran diferencia. Bueno, regístrate en el día de hoy. Recibe las entradas. Recibe la información de cómo ser conectado conmigo. Pero es importante que sepas que el espacio es limitado. Personas como tú que quieran entrar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir a este taller. Yo voy a ver lo que hay para mí. Yo voy a vivir el mejor año de mi vida. Quiero cambiar mi sentir acerca del futuro financiero mío, de mi familia, y solamente tú puedes tomar esa decisión. Ahora tú tienes esta información. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con más tiempo, con más dinero, con más libertad? es posible. No solamente suéñelo, pero vamos a tomar el primer paso. Regístrate hoy y espero verte pronto. Felicidades. Tu vida nunca será igual. Y recuérdate que si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Chao.